11 y 5 de la mañana, estamos con otra emisión de Desayuno de Campeones aquí por el aire de Radionauta 106.3. ¿Cómo andas, Fer? ¿Estás lista para tener un ratito de deportes en esta mañana? Hola, Pedro. Sí, acá estoy. Bueno, me tocó estar del otro lado. Le mandamos un beso a Pablo, que está enfermo. Sí, una mañana puro deporte, digamos. Vamos a hablar rápidamente, vamos a empezar charlando de Fulbito, del Fulbito nuestro que siempre nos convoca, porque tenemos una mañana llena de información. Hay rugby, hay boxeo, hay noticias, hay de todo. Así es. Pero bueno, siempre primero está, por una cuestión casi de pasión, no de razón, está el fútbol. Y en esta cuestión de pasión y no de razón, me imagino que tus sensaciones no deben ser las mejores, porque tu querido San Lorenzo está knockout, está a cuenta de 8, arrodillado en la lona como Lucas Matisse después del cruce de Postol. Quedó a 6 puntos de Boca, que ganó un partido espantoso, pero bueno, hizo lo que tenía que hacer después del empate en 2 de que animaron Central y San Lorenzo en cancha de San Lorenzo, uno de los mejores partidos de la fecha. Contame un poquito qué sabor te quedó. Un sabor medio amargo, pero bueno, ya lo venía diciendo el Patón Bauza, de que el equipo se estaba quedando como sin nafta. No sé bien a qué se debe, porque bueno, ya no estamos disputando ninguna copa ni nada de eso a la vez. No sé si es un tema para tener en cuenta en la próxima preparación física o qué, pero se nota. Desde la declaración hace ya varias fechas atrás, al momento se nota esta falta de energía, digamos. Si bien el partido no me disgustó, pero bueno, la idea era ganar para, bueno, aunque sea acercarse y estar un poquito ahí en los talones de Boca. Me da un poco la sensación de que a lo que se refería el querido Patón Bauza, a quien bancamos siempre en este programa, a pesar de que se va a ir nomás con las manos vacías de este torneo. Me da la sensación de lo que quería decir Edgardo Bauza, se refería más al cansancio mental, sí, quizás que al de las piernas, porque como dicen los médicos muchas veces, ¿no? Hay que comer bien, no hay que comer frito, no hay que tomar Coca-Cola como hago yo, muchas veces incluso a manera de desayuno, lo cual está mal. Pero lo que mata es el estrés. Y San Lorenzo atravesó un 2014 muy exitoso, pero también muy estresante. Recordemos el bajón que tuvo después de ganar la Copa Libertadores. Y arrancó el 2015 con pocas vacaciones, jugando también Copa Libertadores, también Copa Argentina, con además críticas que empezaron a surgir incluso desde su propio bando respecto al funcionamiento, y porque quizás al principio algunos resultados no se dieron y San Lorenzo de hecho no consiguió defender su título continental. Y en ese sentido me parece que el desgaste del grupo ha sido muy grande, ¿no? Le ha pasado a todos los equipos. Le está pasando a River también. Le está pasando a River. La sensación de es como el auge de estar allá arriba y la picada hacia abajo. La caída que tiene que ver un poco con la relajación lógica, que incluso es subconsciente, más allá de que dentro del vestuario todos digan estar motivados, hay una sensación de objetivo cumplido que no ayuda a estar del todo concentrados durante todos los encuentros, sobre todo cuando venís de jugar una final continental y te toca jugar con, sin desmerecer, pero Crucero del Norte, por ejemplo. Bueno, así es también este torneo medio raro de los 30 equipos, creo que también es un poco como exhaustivo, porque decís, bueno, ya vamos 15 partidos y quedan 15 más, no sé, es un... Fue muy largo. Muy largo, y creo que eso también mentalmente como que te agota, y encima de que ahora va a haber un torneo corto y otro largo, como hay que ordenar también la cabeza en ese sentido, me parece a mí. Y bueno, esto también de cómo juegan contra a veces la cabeza y no lo físico. Y ahí donde para mí tiene que entrar la psicología deportiva, porque no hay... Y por ahí hace falta un motivador, buscar en el grupo mismo, como... Sí, alguien que cumpla ese rol. Que cumpla, claro. De mantener los espíritus arriba, la concentración, que es esto a lo que me refería recién, también arriba para esos partidos donde son medio de fecha 16 de visitantes sin tu público, que es difícil estar 100% concentrado. Y también, igual, por supuesto... A veces, en mi opinión, creo que a San Lorenzo a veces el público... Le juega un poco en contra. Y ayudó un poco al desgaste mental, me parece, sentir una especie, más allá de que es una porción del público de San Lorenzo, ¿no? Estamos hablando particularmente de la platea, pero Me parece que le pesó un poco a este equipo sentir la reprobación del público a meses de haber conseguido algo absolutamente histórico para el club. Sí, tal cual. En ese sentido, bueno, San Lorenzo se empieza a despedir del campeonato. Recordemos que empató el sábado 2-2, un partidazo contra Central. Me parece que Central jugó muy valiente para ser visitante. Jugó acorde a su condición de equipo joven, que va al frente, que no se amilana ante nada. San Lorenzo jugó como el equipo difícil de derrotar que es. Tenía todo para perder 3-1 y lo termina empatando a 10 minutos del final, 15 minutos del final. Sí, al lo último. Bueno, casi como al principio, el primer gol. Exactamente. Ahí, sí, fueron muy parecidos los dos tiempos. Pero bueno, esto deja fuera de la pelea prácticamente a los dos equipos, que sin embargo no tienen lugar para la relajación. Porque tienen que meterse en el segundo lugar que les garantiza el lugar en la Copa Libertadores. Si no, se meten en la maraña de las liguillas, que es absolutamente indeseable para todos. Porque recordemos que de la liguilla, que está conformada por 6 equipos, ¿verdad? Sí. Apenas uno va directamente a la Copa Libertadores. Es bastante complicado la cuestión. Creo que hay un partido entre, digamos, lo que sería el tercero entraría a semifinales directo, a las semifinales directo. Semifinal. Y habría una especie de cuarto de final, de dos cuartos de final, entre los 4 equipos que queden por debajo del tercero y del cuarto del torneo, descontando a aquellos que ya están clasificados, como River, por ejemplo. En este sentido, no hay que meterse en esa liguilla, digamos. O sea, si San Lorenzo y Central, que todavía pueden aspirar a meterse directamente en la Libertadores, me parece que es para ellos muy conveniente. Sería... Yo creo que ahora es el nuevo objetivo de San Lorenzo. Claro. Y demás, además, ya en la próxima fecha Boca puede consagrarse campeón tranquilamente. Tranquilamente. Pero además es a donde, digamos, deben apuntar estos motivadores de los que hablás. No bajemos los brazos ahora. Son 3 partidos más y se termina el año. Y si no, hay que jugar 3 partidos más. Además, ahora Rosario Central juega de local. No Central recuerdo. Le toca de local y en la última fecha visita de Boca. De local es muy fuerte. Sí, Central no se va a desanimar tanto como San Lorenzo, me parece, porque no su objetivo no era ser campeón. San Lorenzo, cuando queda fuera de la Copa Libertadores, se marca como objetivo ser campeón. Central está consiguiendo una campaña... Una buena campaña. Muy buena. Central está consiguiendo una campaña histórica. Sí, y si se meten en Libertadores va a ser también histórico para el equipo conducido por Chacho Coudet, además con muchísima juventud. Sí, ojo, yo lo tendría como un poco como revelación, Absolutamente, es la revelación del torneo y el Chacho Coudet no va a pasar demasiado tiempo hasta que le lleguen ofertas de quizás un club de afuera, quizás un club grande de Argentina. Uno de esos entrenadores que revolucionan el ambiente como lo hiciera el Cholo Simeone en 2006, ¿no? Sí, además también tiene esa jerga de hincha. Sí, es cierto, hay que ver cómo le va fuera de Central. Claro. Evidentemente hay mucha pasión puesta ahí. Pero bueno, siempre fue un hombre muy pasional, el Chacho Coudet. ¿Por qué estamos hablando de que San Lorenzo y Central están fuera del torneo? Porque Boca cumplió anoche. Y ganó. Ayer a la tarde, en realidad. Con las expectativas de un partido que tenía para golear, ¿no? Contra Crucero del Norte. Y terminó siendo un partido aburridísimo. Donde Boca desperdició no solo la chance del penal. De un penal que le regalaron, que Carlitos Tevez tiró por encima del travesaño, sino varias chances mano a mano. Terminó convirtiendo un gol en contra, marcando que también había cierto nerviosismo en el equipo de Rabarrena, que ha tenido un año también como San Lorenzo con demasiados cuestionamientos, siendo que es un equipo que ha ganado muchos puntos y que estaba bien encaminado en la Copa Libertadores hasta que los hinchas decidieron hacer... El conocido acto del gas pimienta, ¿no? Fue Boca quedó afuera no por Arrobarrena, sino por un hincha, y todavía se le sigue achacando a Arrobarrena quedar afuera de la Copa Libertadores en el imaginario bostero. Y en ese sentido me parece que ha tenido un año terrible, Boca, sí, porque encima que, River salió campeón. Que hablando de esto de la presión psicológica y demás, creo que les jugó un poco en contra a ellos eso, de que el hincha les esté tan encima de que River, como las declaraciones que salieron de Riquelme ahora este fin de que se va a Japón, River y demás cosas, yo creo que esa presión y eso, a Rubarena creo que es el más estresado de todo el torneo, porque es el que le llegan todos los palos, todas las presiones encima. Uh-huh. Y hay que recordar, o sea, Boca, esto es lo que tiene el mundo Boca, se le exige siempre ganar. Pero hay que recordar que Boca no viene siendo en los últimos años un equipo ganador. Le ha costado mucho ganar torneos, no ha tenido logros a nivel internacional desde 2007. Desde 2007 con Miguel Ángel Russo, ha ganado torneos esporádicamente, pero le ha costado mucho también en el torneo local. Ha tenido muchos torneos de mitad de tabla, de pelear por meterse en copas. También el empujón anímico de este último tiempo fue haberle ganado a River. También es cierto que en los últimos años, sacando los partidos de copa, Boca ha conseguido ganarle a River, pero también es cierto que se ha tenido que conformar. Así es. Con ganar los clásicos, ¿no? Nada más, un equipo acostumbrado a ganar torneos. Y en este sentido, la silla del banco de Boca se ha vuelto un poco como una silla eléctrica, ¿no? Arruabarrena hoy es el señalado, como en el pasado fueron señalados una cantidad de entrenadores. Sí, y ahora también creo que se suma un poco Tevez, porque si no salen campeón... Pero ya están campeones. Sí, y obviamente que sí. El mito va a contar que Tevez volvió para sacar a Boca campeón, a pesar de que ha jugado menos de 10 partidos. Y de que ya estaba más o menos encaminado el torneo para Boca o para San Lorenzo, pero bueno, no sé cuán responsable será del título, pero en el mito quedará como el regreso, claro, ¿no? Para ser campeón, sin dudas, el de Carlos Tevez, que tampoco ha sido tan importante como uno esperaba. No ha marcado tantas diferencias, pero finalmente termina siendo una pieza fundamental del equipo de Arruabarrena, que hoy en día no está jugando demasiado bien al fútbol, pero bueno, tiene jugadores con calidad individual capaces de resolver tranquilamente el partido contra la mayoría de los equipos de primera división, sobre todo en un torneo de 30 equipos donde hay 10-15 que están un poco por debajo de la media de lo que es primera división, ¿no? Sí, así es. Bueno, el partido me pareció un poco chato, un poco aburrido, polémico, pero bueno, no es como estamos acostumbrados estos últimos partidos con el arbitraje, ese penal regalado, lo del... La patada del Cata Díaz al jugador de Crucero del Norte. Pero bueno, son cosas que ya sí, no sé si hay que poner en tela de discusión, porque creo que ya no sirve de estar en meterse en esa pelea, sino decir, bueno, ¿qué hacemos al próximo torneo, de cara al próximo torneo con esto que está pasando? En el reglamento dice penal es toda falta que se comete en el área, y hay un asterisco y dice excepto en la Bombonera. Claro. Donde penal en el área de ataque de Boca es cuando cae un jugador en el área, y penal en su área defensiva es nunca. Se tiene que pegar un tiro. Habría que hacer algún tipo de estadística respecto a los penales. Sobre todo me interesaría saber los penales que le han cobrado a Boca en contra en la Bombonera. Debe ser muy por debajo del promedio del resto de los equipos, sacando quizás a River, que también tiene una localidad muy fuerte desde el punto de vista arbitral. Una tendencia que creo que lo hablábamos hace un par de programas, se está volviendo a acrecentar, porque los grandes están volviendo a cobrar la jerarquía que habían perdido durante buena parte de este lustro. Así es. Con descensos, con campeonatos que ganaba Lanús. Por un lado están recuperando eso, pero por el otro también creo que los equipos igual ya salen sin miedo a jugarles. Sin duda. Creo que la jerarquía que está ganando por ahí es más con los medios. Y también se debe al regreso de Carlos Tevez y de las demás figuras. Y en el lado del arbitraje, por así decirlo. Pero en cuanto al juego, creo que los equipos chicos, sí, se están animando. Sí. Sin dudas. Creo que hubo una oleada de equipos atrevidos. Ahora los equipos grandes han vuelto a reconstruir esa grandeza hecha de jugadores que traen de otros clubes. Han un poco ordenado el panorama, pero bueno, queda todavía ese resabio de, bueno, a Boca se le puede ganar en la Bombonera, a River se le puede ganar en el Monumental. Es otra era del fútbol argentino también. Pero bueno, recordemos que quedan 3 fechas. Boca lleva 6 puntos, o sea, lleva 6 sobre 9 posibles. Está a 7 central. La fecha que viene, que no va a ser este fin de semana porque hay eliminatorias, recordemos que juega Argentina el jueves ante Ecuador en el Monumental, y viajará luego para jugar en Asunción ante Paraguay. Así es. Por y además, ya las eliminatorias. El sábado juega River Boca por la copa esta, que ahora no recuerdo el nombre. Ah, claro. Hay también uno de los torneitos que inventó AFA. Sí, un lindo partido para ver, sin dudas. Tenemos la otra semana San Lorenzo enfrentando Olimpo. Boca va a enfrentar a Racing, un gran partido. y Central de local intentará meterse, seguir saliendo con el título, ¿por qué no? Y meterse en zona de liguilla frente a Argentinos en el Gigante de Arroyito. Además tenemos a los equipos de La Plata también, que van a estar jugando también dentro de dos semanas. Gimnasia visitará a Temperley, un partido accesible, después del empate en dos ante Olimpo. Y Estudiantes va a recibir a Quilmes, el equipo de Saba, que viene en franco ascenso en las últimas fechas, después de lo que fue la victoria visitando a Sarmiento en Junín este pasado sábado. El equipo de Milito, que sigue ganando puntos. Viene tranquilo. Sí, gana puntos a pesar de que no juega demasiado bien. Parece complicado que se meta en Liguilla Libertadores, pero quién te dice también, con tantos cruces entre equipos, sí, de los que están arriba, y que pueda sorprender. Si no puede llegar a sorprender y meterse en Liguilla Prelibertadores, que es sin dudas el único objetivo que le queda a Estudiantes este año, después de un año que tuvo Copa Libertadores, Copa Argentina. Incluso se animó a pelear en algún momento por el torneo. Bueno, todo eso se fumó. Finalmente, el primer año de Sebastián Verón como presidente tendrá como objetivo final intentar meterse en la copa más importante a nivel continental en el próximo 2016. Si te parece, vamos a escuchar la primera canción de la banda del día. En realidad es el solista del día, de Devandra Banhart, estadounidense con el corazón en Venezuela, que nos regala su primera canción. Y volvemos en un ratito para hablar rugby. La bandera de Alemania tiene tres ampollas mansas llenas de florigramas en sus pies, en sus pies. Y se llaman Staebroschka. Mira cómo va a enseñar, mira cómo van a enseñar. La bandera de California tiene 10 piernas rotas llenas de tus tiernas gotas que salen al revés, salen al revés, salen al revés, salen al revés. Y a nosotros, nosotros, nosotros nos gusta así. La bandera de Asila que se ve desde la Medina es hermosa y divina. Pa' mi corazón, corre, corre, corre, corre. Pa' mi corazón, corre, corre, corre, corre. Y aunque la gente es pobre, saben vivir feliz. En una pasa el lunar, lunar, lunar. Antes de llegar al reino del sol. Hasta las 12, el Deportivo de Radionauta no para. Desayuno de campeones. Segundo bloque de Desayuno de Campeones. Pasó el fútbol en nuestro programa de hoy. Y ahora le toca el turno al rugby, que tiene al país en vilo, ¿no? Realmente, como pocas veces antes, creo que el equipo de 2007 contagió algo similar, pero mucha gente prendiéndose en este mundial de rugby, lo cual siempre llama la atención porque el rugby es un deporte de nicho, es un deporte de quienes lo practicaron en general. Así es. Y además es un deporte con un juego de reglas muy complejo, muy minucioso, muy basado en pequeños detalles técnicos en las formaciones que determinan penales, que terminan determinando justamente el rumbo de los partidos. En ese sentido no es el deporte más intuitivo, si se quiere, pero bueno, evidentemente hay algo que trasciende todas las reglas. Es un deporte también con muchas situaciones de juego limítrofes, muchas más que el fútbol, por ejemplo, con mucho tackle, mucha posibilidad constante de try, sobre todo en lo que es el rugby moderno. Está jugando mucho más rápido que sí, antes. Más didáctico. Exactamente. Y en ese sentido me parece que, bueno, también por ese lado se está aprendiendo la gente a ver Argentina. Y por supuesto, porque estamos ganando, ¿no? Es algo así que es, no obvio, hay que sacar de la ecuación. El elitismo de los argentinos. Aunque igual cabe destacar que desde el primer partido ya ha llevado mucho público. Sí. También creo que fue mucha gente en Inglaterra. Creo que se juega en Inglaterra también fue algo atrapa muy, a la gente. Sí, muy, muy llamativo, digamos. Y ya además desde el primer día de Mundial se dieron batacazos, ¿no? Recordemos que en la segunda jornada Sudáfrica perdió increíblemente contra un Japón verdaderamente sí, heroico, que ahora está empujando para ver si después de lo que fue la derrota de Escocia ante Sudáfrica puede ganar algún punto bonus en el último partido del grupo que le queda y meterse en un cuarto de final, que sería absolutamente histórico porque además desplazaría justamente a Sudáfrica o a Escocia de la Copa del Mundo. Ya quedó desplazado en el segundo gran batacazo del Mundial Inglaterra. Inglaterra, así es. De todas maneras, en realidad, cuando cayó frente a Gales en el partido inaugural de Inglaterra en la Copa, se pensaba, ¿no? Bueno, si perdió contra Gales, contra Australia, no solo tiene chances muy complicadas, sino que seguramente quede afuera de la Copa del Mundo. Efectivamente, Australia volvió a mostrar su chapa de candidato. Es uno de los equipos más virtuosos de esta Copa del Mundo, junto a Nueva Zelanda, así me parece. Es, sí. Pero bueno, los analistas siguen dando a Nueva Zelanda como el principal favorito por solidez. Australia todavía es un equipo intermitente, si se quiere, como también lo es Argentina, curiosamente. Que sufrió muchísimo frente a Tonga. Así es. Y terminó goleándolo. Se dio un partido como de dos caras, ¿no? Arrancó perdiendo, arrancó muy complicado. Yo creo que la primera parte a mí Tonga me sorprendió porque, bueno, yo dije, hacía 4 o 5 días que habían jugado y dije, bueno, van a venir un poco más desgastados y, sin embargo, fue un equipo que, sí, que se metió y rompió un poco la defensa de Argentina. Es un equipo, como todos los isleños, que ataca de manera muy frontal y muy son equipos muy físicos y muy rápidos también, todos los equipos isleños. Se sabe que Tonga es un equipo de la segunda línea de los equipos del Pacífico, pero también es un equipo que ha sabido dar batacazos en Copas del Mundo y en torneos internacionales. No hay que subestimar a ningún rival. Exactamente. Argentina no está en posición de subestimar hoy en día a Tonga. Tampoco a Georgia. Son equipos duros que Argentina era el favorito, pero que también había que meterse en la cancha y ganar. No es un Namibia, ¿no? Aparte, a quien hay que pasarlo por arriba. Algo para tener en cuenta que Argentina, donde venía siendo fuerte hasta ahora, era en la defensa y Tonga supo quebrar eso y hacerlos dudar, provocar ahí un poco el error, hasta que después se vio esta ventaja de Argentina una semana de descanso y Tonga solo 4, y ya en la segunda parte del juego Argentina deslumbró un poco. Y también me parece que lo que empieza a pesar es físicamente y mentalmente los 3 años de Argentina en el Rugby Championship. En los segundos tiempos se está viendo una Argentina, por un lado tiene eso que tienen los tipos grandes, ¿no? Saber que aunque el partido esté parejo, en algún momento se va a quebrar a su favor. Así es. Sí, algo eso que es chapa. Lo destacaron en todo momento los jugadores. Claro. En las declaraciones, luego después de consiguen mantener jugado, esa calma, dijeron, ¿no? Sí, sí, tampoco se fueron conformes, y eso está bueno, que ni a hablar. Pesar de haber ganado, sean autocríticos y digan, bueno, ganamos pero fallamos en defensa, lo que teníamos bueno. Ni hablar. Y demás, y eso me parece buenísimo de destacar. Y en segunda instancia, además de esta cuestión física, ¿no? Está primero la chapa, pero además la cuestión física que han desarrollado con 3 años de Rugby Championship, que ya marcó la diferencia frente a Georgia y lo volvió a hacer frente a Tonga, ¿no? Es un equipo preparado de manera profesional. Así a diferencia es. De todos los Pumas del pasado, que fueron equipos heroicos de mucha garra, pero que siempre sufrían esos finales de partidos porque eran equipos que no estaban preparados profesionalmente. Este equipo está preparado como se preparan todas las selecciones del hemisferio sur. Juegan juntos durante todo el año, se preparan de manera profesional, es un grupo de jugadores que se conoce muy bien porque pasan el año juntos, no pasan el año con sus equipos, salvo excepciones de jugadores que todavía se desempeñan en Europa. Que además es algo que se va a terminar a partir de 2016, porque Argentina tendrá un equipo, una franquicia en lo que va a ser el Super Rugby a partir de 2016. Y en ese sentido los jugadores van a permanecer todo el año juntos, sin ni siquiera jugar como comodines médicos durante la temporada en que no hay Rugby Championship, en que Argentina no tiene test match, donde muchos jugadores van a Europa para no pasar el tiempo parados, ¿no? Pero bueno, en este sentido me parece que lo que se empieza a ver es la mano. Apareció el equipo en el Mundial, importantísimo. Apareció el equipo que se esperaba y que quizás no se había dado sino en cuentagotas en los años pasados, apareció en el Mundial. Sí, yo creo que este Mundial va a ser un quiebre de despegue para los Pumas y va a estar buenísimo de cara a lo que va a ser también el 2016. La verdad que a mí podría decir que me sorprendió, pero también yo esperaba algo sí, de se esto. Esperaba el quiebre, sí, se esperaba el quiebre. Argentina, por un lado, yo tengo una lectura como cauta. Por un lado, sí, se dio el quiebre claramente. Argentina desplegó un juego virtuoso que de alguna manera no solo lo puso en el radar de muchas selecciones, pienso particularmente en las europeas, que deben estar pensando, bueno, si los Pumas nos hacían fuerza con su estado semi-profesional, hoy en día sí, tal cual. Es un equipo de temer y es un equipo favorito. Pero en ese sentido creo que ha sorprendido mucho. Hasta Nueva Zelanda lo ha destacado esto. Creo que este salto de calidad que dieron los Pumas, sobre todo lo que se vio contra Georgia y contra Tonga por momentos, lo puso Argentina en el radar de todos. Pero más allá de que Argentina haya dado este salto, me parece que todavía no ha jugado nada. Argentina, cuando se sortearon los grupos, que fue hace más de un año, supo que tenía el pase a cuartos de final, si se daba la lógica, en el bolsillo, que tenía que cumplir, tenía que cumplir con la lógica para pasar de ronda, y que el único partido que importaba era el de cuartos de final. Es un cruce que a Argentina le tocó por beneficio de la suerte contra un europeo, es decir, porque por más de quedar segundo en el grupo, es decir, de jugar con el primero del grupo D, va a jugar contra un equipo europeo, porque el primer grupo D no va a salir de Francia e Irlanda. Y en ese sentido, bueno, Argentina se vio beneficiada, ¿no? Si le hubiera tocado el grupo A o B, el primero hubiera sido potencialmente un equipo del hemisferio sur. Y entonces ese partido aparece como un partido no accesible, ¿no? Pero sí que está dentro de las posibilidades de Argentina. Sí. Y ese es el encuentro donde Argentina va a tener que demostrar, en primera instancia, si el salto de juego es tal, midiéndose ante un equipo de jerarquía como Francia o Irlanda. Y en segundo lugar, si un equipo tan joven tiene ese fuego sagrado que tenían los Pumas de 2007, por ejemplo, de aparecer en su máxima expresión cuando el momento lo dicta, ¿no? Decir, bueno, este cuarto de final es un cuarto de final histórico para Argentina. Este es el momento donde tenemos que mostrar no solo nuestro mejor juego, sino nuestro mejor carácter, y sobre todo que no ocurra lo que viene ocurriendo contra Georgia y contra Tonga, donde hay pasajes del juego donde Argentina se va de partido. Creo que esos pasajes hasta el momento han coincidido con los momentos donde Argentina no puede recuperar la pelota. Así es. Sí. Ha trabajado mucho con los backs en defensa, con Cordero, con Tuculet, que han tacleado mucho, pero evidentemente son jugadores que sienten más el juego con pelota. Entonces le está costando mucho en ese sentido a Argentina recuperar la pelota, meter presión, que era una característica histórica de los Pumas, sí. Cómo presionaban en defensa, cómo tiraban al equipo contrario hacia atrás en defensa. Hoy, por genética, este equipo no lo siente y le ha costado mucho recuperar la pelota, no solo frente a Nueva Zelanda, lo cual era esperable, donde estuvo un tiempo entero sin tener la pelota, sino también frente a Georgia y frente a Tonga durante pasajes del encuentro. Y eso, frente a Francia o frente a Irlanda, se puede pagar muy caro. Son claves que hay que mejorar, pero bueno, a Francia ya ha supido dar el batacazo. Puede que se dé, hay que tenerle fe por ahí al equipo. Por supuesto, yo creo que es el momento de que se dé algo grande en el rugby argentino. Tal cual. Puede quedar en la nada, porque esto también es un deporte y dependerá mucho, es un partido muy parejo, contra Francia y contra Irlanda, dependerá mucho de cómo se levanten. Así es. De cómo sea la apertura del encuentro, de cómo sea el cierre. Va a ser muy cerrado, no imagino un partido de 15 puntos de diferencia. Imagino un partido disputado hasta el final, en ese cuarto de final. Veremos quién le toca a Argentina en el cruce. Justamente falta el encuentro entre Francia e Irlanda, que va a definir ese cruce. Además, por supuesto, Argentina todavía tiene que completar su participación en fase de grupos. El Así domingo es. Que viene, el me estabas diciendo que no te vas a levantar a las 8 de la mañana a ver Argentina-Namibia. No. Creo que veré la repetición. Veré, depende de mi estado en ese momento de ánimo. Decir, bueno, me levanto o no, lo puedo dejar desde la cama y dormirme. Usted, a la vida es joven, puede quedarse también después de sábado de la noche, comprar unas facturas, un cepita y desayunar viendo el partido y después dormir toda la tarde. Sí, también. Es una opción. Es una buena opción. No lo había pensado. Pero sí, bueno, también destaquemos que van. Argentina va a entrar jugadores que hasta ahora no han entrado o han tenido poco tiempo. Sí, es un partido poco atractivo. Así que es contra Namibia, que hay que ganarle, hay que pasarlo arriba. No hay que subestimarlo, pero pero sí, es el más flojo. Lo interesante sería decir, bueno, vamos a ver estos que tuvieron poco tiempo, qué es lo que pasa ahora y demás. Sí, también va a ser difícil para ellos entrar. Quizás eso le dé algún condimento de emoción, pero el rugby es un deporte bastante lógico. Así es. Más allá de que se ha emparejado mucho y de que se dieron un par de batacazos en este torneo, es un deporte donde en 80 minutos termina pesando de las diferencias físicas y las diferencias técnicas. Uno imagina que Argentina las va a hacer pesar, que se ha dado el lujo de tener malos arranques contra equipos de más jerarquía como Georgia, como Tonga, y se ha repuesto por esa jerarquía que ha ganado en el Rugby Championship. Imagina uno que con Namibia no va a haber ningún tipo de problema. De todas maneras, Argentina ya está virtualmente clasificado a los cuartos de final. Tendría que darse una victoria con punto bonus en el último partido de Georgia ante Nueva Zelanda. Que Argentina pierda por goleada ante Namibia. Cosas que no van a suceder. Argentina está sin dudas en cuartos de final del Mundial. Sí, con un pie le falta y un pasito para... No le falta nada. Sí. No va a pasar la catástrofe más grande de la historia del rugby justamente en este Mundial, donde ya hubo, además, algunos batacazos. Uno imagina que el margen para las sorpresas se van achicando a medida que avanza el torneo. Además, Nueva Zelanda es candidatazo y viene muy firme. Esperemos que la visita de Maradona no los afecte. Esa presencia de Maradona a mí siempre me asusta. Arengando. revoleando ahí la camiseta de los Pumas, declarando que la te llevan tatuada en la piel en la camiseta. Siempre me asusta cuando Maradona aparece en un evento, pero bueno, por suerte lo hizo antes de un partido casi irrelevante para Argentina en esta Copa del Mundo. Así que bueno, esperemos que no los perturbe demasiado la presencia supuestamente motivadora del número 10 de la selección argentina en el pasado glorioso del equipo del Tata Martino. Hoy vamos a escuchar el segundo tema de Vender Van Hart, se llama Carmencita, y volvemos con un poco de noticias deportivas. Tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena inclinándose al sol de un rayo de luz roja besando nuestra boca, el beso que te sopla huele a alcohol. Tu trego lunares extraterrestres entran cuando salen, por eso no se ven. Ay, tu barba colorada traviesa y rebelde me afecto con espada. Te persigue, entrégate a ella o dile que tienes dolor de cabeza, sombrita de reflejo, dame algo tierno, me como tu amor y cago el infierno. Adiós, oh, oh, oh, oh. Adiós, oh, oh, oh, oh. Adiós, infierno, perno, perno, verne, verne, verne, oh, oh, verne, verne. felt better than the last one, that's for sure. But that was... En internet, radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo. En Radionauta está sucediendo Desayuno de Campeones. Gimnasia. Ayelen Tarabini quedó número uno en el ranking mundial 2015 en viga y suelo. Circuito ATP. Delbonis y Guido Pella se consagraron campeones en los Challengers de Roma y Porto Alegre, respectivamente. Test match de las Leonas. El seleccionado femenino de hockey ya lleva 2 partidos jugados, uno ganado y otro perdido. La joven platense María José Granato convirtió 4 goles hasta el momento. último bloque de Desayuno de Campeones. Me agarraron revisando el Facebook, estaba distraído. Vamos a hablar un poquito para cerrar este programa a 10 minutos de las 12 del mediodía de lo que dejó la pelea de Lucas Matisse. Hay una historia de Jorge Locomotora Castro donde cuenta el boxeador, el mítico boxeador argentino, en una pelea contra John David Jackson, que después de ganarle a Jackson, se miró al espejo y vio un monstruo. Y cuenta Locomotora Castro, que había quedado desfigurado por ir al frente como era su estilo, que bueno, en principio se preocupó y después se dio cuenta de que nunca había sido demasiado lindo y que nunca había tenido problemas para conseguir chicas. La pregunta es, ¿a Matisse le faltó este hambre? Vamos a escuchar lo que decía él. No, me pegó en el ojo y se me estalló el ojo. Pensé que mi ojo estaba mal. Pensé puede haber desprendimiento de retina, muchas cosas, ¿no? La verdad que no. Me quedé ahí por solamente eso. Sentí, sí, el impacto de duro, sí, pero por eso, el impacto de... No, estuve en el ojo. Yes. Ya que tienes nutricionista y te pasó esto, a lo mejor hace falta agregar un psicólogo ahora en el grupo. Nada, son peleas, creo que todo perdemos y ganamos. Tampoco porque perdés anoche me van a mandar con un psicólogo. Se te bloqueaste. Ya, me bloqueé seguramente, esto es para seguir trabajando, pero no, creo que no. Decía entonces Lucas Matisse que esa permanencia en la lona, a pesar de que se lo veía con posibilidades físicas de levantarse, de continuar, tuvieron que ver con que el cross de Víctor Postol, su rival en la noche del sábado, lo había dejado semiciego, digamos. Y temía, por supuesto, que pararse implicara una lesión mayor. Sí. Cabe destacar también que el rival era duro para Matisse. Ya se sabía esto. Por supuesto, una pelea de título mundial, ¿no? Pero sí, yo creo que por ahí lo que le jugó ahí la parte psicológica, el susto, el miedo. Y después escuchamos en la declaración que era el miedo del desprendimiento de retina. Y después salió a decir a la demás prensa que tenía miedo de perder los dos ojos. Sí, la paliza no fue tan grande la que recibió. De hecho, las tarjetas estaban dando fallo dividido, comentaron después en conferencia de prensa. Una tarjeta para Matisse y dos para Postol, el ucraniano, que terminó convirtiéndose en el nuevo campeón del mundo, quizás metiéndose cerca de una pelea con Manny Pacquiao. Pero bueno, lo cierto es que, más allá de que la paliza no haya sido tremenda, sí evidentemente había estado recargada sobre la cara de Matisse, y ya había recibido un cabezazo en la oreja que lo había dejado un poco liviano. Cuando un boxeador se ve liviano de piernas es que está un poco mareado, un poco falto de fuerzas. Ya venía un poco golpeado Matisse en los últimos rounds. Me parece que ese cross lo mandó a la lona y fue el clavo final para Matisse, que por segunda vez en su carrera queda en las puertas de un gran enfrentamiento. Recordemos que había perdido contra Dani García, también contra los pronósticos que lo daban como ganador, en las puertas de un enfrentamiento con Mayweather, nada más y nada menos. Terminó siendo Dani García quien peleó con Mayweather. Y ahora pasó lo mismo, ¿no? En las puertas de un enfrentamiento con Manny Pacquiao, después de años intentando volver al gran escenario. Bueno, se dio una derrota inesperada, pero por supuesto que ante un rival de jerarquía. Pero sí, inesperada en los papeles. Un boxeador, no vamos a decir con puños de algodón, porque si yo me paro enfrente me tiran 5 segundos. Pero un boxeador sin poder de terminar las peleas antes del límite, así lo señalaba su registro y así lo señalaba también su estilo, y tampoco era un virtuoso. Fue un boxeador que frustró a Matisse durante buena parte de la pelea, manejando la distancia con su mayor alcance, ¿no? Lo tuvo lejos a Matisse, y cuando Matisse se acercaba sistemáticamente hizo clinch, amarró. El árbitro fue bastante permisivo en este sentido. No terminó nunca de, por ejemplo, descontar puntos para que se termine esta estrategia que estaba frustrando cada vez más a Matisse, a quien también se lo vio un poco quieto, un poco cayendo en la trampa. Sí, lo vi como esperando a ser atrapado, por decirlo de alguna forma. Como expectante, no sé qué le sucedía en ese momento, pero... Y los nervios también han jugado en contra, evidentemente. Un boxeador que sabe que estaba, me parece, ante lo que es su última gran chance. Sí. Pero bueno, él también desdramatizó la cuestión. No dijo, bueno, se puede ganar o perder en conferencia de prensa. No es algo dramático. Evidentemente, Matiz se lo vive así. No lo vive como lo vivía Jorge Locomotora Castro. Creo que es un caso especial a Locomotora Castro. Cómo lo vive cada uno y... Entonces, de salir. Él decidió cuidar su salud pensando en el futuro, no solo en el futuro dentro del boxeo también, ¿no? Porque pensar que quedar ciego no solo te limita para no entrar en un cuadrilátero, sino que te limita el resto de tu vida quizás. En ese sentido, bueno, tomó la decisión sensata de ante el susto. Puede ser un boxeador más racional en cuanto a la comparación como empezó con Locomotora Castro. Sí, siempre con el Chino Maidana, por ejemplo. Así es. Siempre manejó un perfil mucho más sensato. Matisse, hubo una especie de comentario de muchos periodistas al respecto de si justamente lo que le faltaba a Matisse para dar ese gran salto del que recién hablábamos no era un poco esta falta de racionalidad, esta irracionalidad que todos los boxeadores han tenido en algún momento de su carrera. Matisse quizás la ha demostrado en combates contra rivales de menor jerarquía, pero en el momento donde tuvo que dar el salto, bueno, siempre se quedó en la puerta. De todas maneras, un buen trabajo de Víctor Postol. Pero, ¿qué significa esto para el panorama pugilístico argentino? Que hace apenas 2-3 años tenía casi una decena de campeones del mundo. Pensemos en Sergio Maravilla Martínez, pensemos en Oscar Narváez. Hoy solamente le quedan 3. Me parece que salvando a Víctor Ramírez, ni Jesús Cuellar ni César Cuenca son capaces de atraer el gran público, las grandes marquesinas, sobre todo en el exterior. Y bueno, ha pasado un poco la edad de oro del boxeo argentino, sí. Esa pequeña edad de oro que se vio. No sé si la edad de oro fue hace años. Sí, hubo una verdadera edad de oro, pero bueno, está intentando resurgir. Me parece que hay un freno en ese renacer, sobre todo esperando también lo que suceda con el Chino Maidana, que hace un año no pelea. No se sabe qué va a ser de su futuro. Un boxeador que despertó mucho interés en Argentina y en el exterior por su estilo combativo, por su estilo de ir al frente siempre y por su estilo también noqueador. La segunda pelea ante Mayweather me parece que desilusionó un poco. Sí, yo no me gustó, preferí quedarme con la primera. Sí, evidentemente también implicó... que muchos promotores se dieron cuenta de que bueno, el boxeo del Chino Maidana hoy, en ese momento mejor dicho, tenía un techo, que era un boxeador muy aguerrido, pero también que ante las mañas y las técnicas de Mayweather nunca iba a poder ese estilo imponerse, ese estilo tan raudo, más allá de que lo hubiera sorprendido en la primera pelea, también sí. Un poco porque Mayweather quiso demostrar que podía plantarse de manos. Cuando entra un poco el mundo de la facturación en lo económico y demás, ya creo que se desgastó esa pasión que estuvo por ahí la primera pelea del Chino y Mayweather. Ya creo que la segunda ya no sé si despertaba ese interés porque pasaba más por otro lado, me parece a mí. Sí, la segunda pelea me parece que el interés que generaba era ver si podía cumplir lo que había prometido en esa primera pelea. Rápidamente nos dimos todos cuenta de que no iba a ser así. Pero bueno, es la realidad también del boxeo hoy, con un Mayweather verdaderamente imbatible, no perdió nunca en su carrera. Más allá de que la ha manejado quizás de su carrera, digo, ¿no? La ha manejado de manera conservadora, eligiendo los rivales y los momentos para enfrentarlos, como hiciera con Pacquiao en la pelea finalmente que le dio, pero ya con Pacquiao en el declive de su carrera. Y hoy Mayweather, bueno, retirado, también dejó un vacío enorme en el boxeo. Veremos quién lo llena ese vacío. No quedan grandes peleas para el resto del año para Argentina. Recordemos que creo que el 10 de octubre pelea Narváez contra Diego Liriano, si no me equivoco, una pelea de 10 rounds. Creo que es la última gran pelea del calendario para Argentina y no hay título en juego. Veremos qué pasa en el futuro con los campeones argentinos vigentes y si resurge Maidana, si resurge Lucas Matisse después de estos golpes que han sufrido en sus ascendentes carreras, ahora con un techo puesto a sus aspiraciones. Veremos si pueden renacer. El boxeo, sabemos, es muy cruel en este sentido. Las peleas están organizadas a partir de la expectativa que generan en el público, las grandes peleas, y en ese sentido las grandes derrotas también generan desilusiones de las cuales es difícil reponerse. Así es un peso más que tienen encima, psicológico para de cara a lo que se viene. Pero bueno, yo creo que el boxeo argentino está intentando resurgir. Y bueno, hay que esperar, hay que ser expectantes a ver qué pasa, si se queda en eso o muere. Veremos qué sucede entonces. Se nos ha acabado el tiempo. ¿Tienes algo más para decir, Fer, en esta mañana? Ya no. Mediodía. No, nada más. Nos despedimos entonces de la audiencia. Muchas gracias a Pana por la producción. Nos vamos con el último tema de Devandra Banhart y será hasta el lunes que viene por Radio Nauta 106.3. Our story begins on a Sunday afternoon, just between Halfway Tree and Spanish Town, where a young boy, not yet the cock of the walk he would soon become, was lying on the grass and taking in the sweet and sensuous scent of hibiscus that languidly lilted along the summer breeze. It was at this precise moment that he saw her. Her walk was soft and delicate with a thaumaturgical touch that only a rabbi's daughter could have. Before their eyes had even met, her luminous lips had already lured him in. Salvation winked with the promise of a bris held at pinnacle, and a congregation of sages bunny hopping and chicken dancing to Yiddish minto. Then their eyes linked, an eon blinked, Amharic vows were scried upon their hearts. Just to think, this could all be with a phrenectomy and a few words of love. My Shabbat Shalom, baby, won't you Shabbat Shalom with me under the old banana tree? Whoa, oh, oh, my sweet Tel Aviv. All the signals that I'm sending, I'll keep sending them, and on the constant till the end time, I'll make you mine. Yes, I swear I will. Your sweet supple breast, our golden ghetto, soft statues in stilettos, two wise men instead. Dead Sea Scrolls. Well, I did, yeah. Yes, I did. Hexacosio, a hexagon, a hexaphobia can be a fun ordeal. I swear by Solomon. When it comes to love, there's a fire in the deep end of my heart.